informativa también se basa en columnas semanales como las que tiene la Asociación de Pensamiento Penal en Radiocracia, justamente, y a esta hora estamos en contacto con Jimena Formiglia. Jimena, buenos días. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estamos ansiosos por el desarrollo de una columna que, bueno, va a hablar sobre una cosa reciente, digamos, fresca, y que nos hace acordar mucho por ahí a cosas que pensábamos que estaban ya más atrás en el tiempo, bastante en el pasado, ¿no es cierto, Jimena? Sí, es cierto. ¿Cómo nos vas a impregnar de la lectura de la Asociación de Pensamiento Penal sobre los acontecimientos que tuvieron hace pocos días, digamos, se me escapa la cuestión temporal, pero qué fue lo que pasó en aquella comisaría en Pergamino, Jimena? Sí, mira. Lo que sucedió fue el jueves 2 de marzo, la semana pasada precisamente, durante la tarde en la comisaría primera de Pergamino. Lo que sucedió fue que, bueno, fallecieron 7 personas detenidas entre 25 y 40 años. Esas personas, la hipótesis que se maneja es que hubo una riña entre esos presos a raíz de la presencia de un violador. Esa riña derivó en un motín y a partir del motín, bueno, se prendieron fuego los colchones y tuvo el saldo de 7 personas fallecidas. Pasados las 8 de la noche, bueno, la policía leyó quiénes eran los fallecidos y, bueno, a partir de ahí, allí comenzaron los disturbios y todo el dolor por parte de la familia saber que se le murió un ser querido. Lo extraño de todo esto es que, bueno, los medios de comunicación siempre intentan, ¿no?, siempre intentan reducir lo sucedido, ¿no?, de una pelea entre detenidos, reducirlo simplemente a eso para esconder un gravísimo problema que hay detrás de las comisarías, y no solo de la comisaría, sino también de las cárceles. Y esto es un poco a lo que apunta la nota desde APP, que es desde Asociación, perdón, Pensamiento Penal, que elevó 2 días después de lo sucedido en Pergamino. Lo que se está intentando es reducir esta pelea entre detenidos y esconder el gravísimo problema que hay atrás, que cuál es el encarcelamiento, el número excesivo de encarcelamiento que hay en las cárceles y en las comisarías, también el hacinamiento en el que se encuentran. Ya la Corte Suprema en el año 2005, con el fallo Verbisky, declaró inconstitucional que las personas detenidas estuviesen en las comisarías, dado que no se le garantizaba toda la buena situación de encierro y todo eso. Entonces, a partir de allí se pudo bajar un poco el número de detenidos en las comisarías, pero después, con las políticas criminales de la provincia de Buenos Aires, se elevó el número de personas encerradas en las comisarías, y a partir de allí comenzaron, viste, todos los problemas de hacinamiento, de encierro y todo. Y que todas estas políticas criminales de encierro llevaron a no solamente a las muertes en Pergamino, sino ya hay otros antecedentes en otras comisarías de Buenos Aires, donde han sucedido muertes a raíz del mismo problema. Bueno, lo que sucedió en Pergamino no es nuevo, dado, bueno, todas las condiciones. Entonces, lo que APP sostiene, y no solamente eso, sino la Comisión Provincial por la Memoria y también el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, también conocido, es que se busque quiénes son los verdaderos responsables de este hecho terrible, que se busque también perdón, que se investigue lo sucedido, siempre respetando, ¿no?, los protocolos internacionales y locales, ¿no?, que en esa investigación se, por favor, se busque la imparcialidad, la transparencia, y que siempre apuntando a que se busque quiénes son los verdaderos responsables de este problema, que cuál es, vuelvo a repetir, el hacinamiento y la sobrepoblación de las comisarías y las cárceles. Y también es importante cuestionar cuál es el modelo penitenciario que tenemos, cuáles son esas reformas legislativas que se debaten en la actualidad sobre siempre apuntar a encerrar a la persona bajo siempre en estas condiciones. Es importante también pensar las políticas criminales que tenemos. Muy bien. Esto, hablando de protocolos, Jimena, también sí. se puede suponer a la distancia que no se respetaron algunos protocolos o aquellos que se denominan códigos, digamos, de encarcelamiento en sede policial cuando se mezclaron a presos comunes con un violador. Eso es parte de la argumentación de las autoridades cuando destacan que fue después de un enfrentamiento entre los detenidos que se originó el incendio, ¿no? Tal cual, estoy de acuerdo, sí. Sí, sí, fue una de las cosas que se cuestiona precisamente y la hipótesis que se maneja, ¿no?, de que la riña se generó a partir de la presencia de ese violador. También llamó la atención, todos vimos, aunque sea a la pasada o un poco de reojo, la información que llegaba a través de la televisión y veíamos que por ahí incluso el testimonio de algún bombero habló de la ineficacia, digamos, por poner una palabra, de la policía a la hora de encontrar la llave del calabozo donde se encontraban los 7 detenidos. Para no dejarlo pasar más, digamos, lo que resulta tenebroso es el número de personas fallecidas en estas condiciones, en este hecho, que realmente se vuelve lúgubre, ¿no?, esta sesión. Sí, tal cual. Porque uno creería que bueno, en el sitio en el que estaban alojados estos detenidos se podía haber manejado de otra manera, hay un patio interno, ¿cómo ves esta situación y cuál es el camino que van a seguir las organizaciones como la Asociación de Pensamiento Penal que hizo una declaración? ¿Cuál es la búsqueda de la justicia y de la verdad en este caso? ¿Cómo seguir esto? Y desde APP, a través del comunicado, lo que se apunta es, por favor, la investigación de lo sucedido, que se busque la verdad, que se busque los verdaderos responsables, siempre respetando, como te mencioné, los protocolos internacionales y locales. Siempre se tiene que, bueno, analizar todas las causas, las verdaderas causas, no pasarlo por arriba, y bueno, claramente la responsabilidad del Estado ante esto. Siempre apuntamos a la investigación, por favor, que sea imparcial, que sea transparente y respetando protocolos, claramente. Claro, por supuesto. Y bueno, en este caso hay muchos indicios del manejo equívoco, por lo menos, de las autoridades policiales en aquella comisaría en Pergamino. Esperamos que, bueno, que con toda la información que se pueda recabar se lleve adelante una investigación seria, como estás diciendo, que respete los protocolos dados. Es cierto. Exacto. Que desde horas previas al hecho propiamente, había habido comunicación de algunos detenidos con familiares, en donde sí. Ya se podía presuponer un ambiente caldeado, por decirlo de alguna manera, y en esas comunicaciones se hacía responsable a la policía directamente por la vida de los que estaban allí detenidos. Tal cual. Yo por los medios de comunicación pude ver que, bueno, la familia sostiene que los responsables de lo sucedido son los policías. Así que sí, tal cual, como vos, yo vi exactamente lo mismo que vos a través de los medios de comunicación, que es el único contacto que tengo con Pergamino. Muy bien. Entonces, está en manos de la justicia por ahora y todos a la espera de que la investigación, al menos, siga el procedimiento y los protocolos que corresponden sean respetados. ¿No es cierto? Así como sí. No lo fueron en su momento los protocolos de encarcelamiento en sede policial, hacinamiento, y violación de los derechos humanos como mínimo, digamos, visto a la distancia. Jimena, sí. Te agradecemos este contacto y si querés agregar algo más, estamos a tu disposición. Bueno. Te agradecemos el contacto, digo de nuevo, vamos a seguir con esta columna de Asociación Pensamiento Penal y te agradecemos en persona a vos y esperamos volver a estar en contacto con vos, por supuesto, cuando la información lo requiera y si no, periódicamente, todas las semanas en esta columna de los viernes. Gracias, Jimena Formiglia. Estás 106, en Radiocracia, 106. Sí, sí, sí. Punto 1. Radio Kermés.